Muy buenos días, queridos amigos. Fresca mañana de junio. Por supuesto, este otoño que va tornando al invierno y es inevitable que este clima nos envuelva. Pero es un modo también en que nosotros allí nos arrebujamos en el hogar, nos preparamos para el almuerzo y no vamos a presumir, Raúl, buen día, no vamos a presumir de que la gente prende la radio para escucharnos justamente hasta nosotros. Y por ahí sí, por ahí sí. ha habido manifestaciones en la semana, siempre algún amigo que nos reconoce, nos alienta y todo este tipo de contacto es importante porque significa que esta reunión dominical, este encuentro en el que siempre procuramos tener algún invitado, en el que a esa gente que invitamos procuramos que esté cómoda, tratamos de movernos en esos terrenos en los que la memoria de la gente nueva probablemente no tiene conocimiento de todas las cosas que han pasado durante tantas décadas. Sobre todo en el terreno social, cultural, deportivo, etcétera, ¿no? Sí, yo realmente lo que vengo a rescatar, Jorge, es que domingo a domingo, a pesar de que son poquitos, vamos sumando gente, como decías vos, que nos alienta a seguir y que nos compromete también a mejorar. Y en ese camino vamos. Realmente nosotros nos sentimos satisfechos, contenidos, porque a pesar del frío, del invierno, de se nos ha venido en serio, ¿eh? Sí. Porque ayer hablaba con gente de acá, decía que hace mucho tiempo que no hace el frío que está sintiendo ahora. Es posible que haya en el medio una mayor comodidad que uno va adquiriendo y hay que acostumbrarse. Y se nota, es verdad. Decíamos también que desde otras distancias, lejanas distancias, hay gente que sintoniza esta emisora Radio Goga FM por internet, que eso también amplía el horizonte del mensaje. Y bueno, eso sí son amigos que están allí atentos a lo que ocurre aquí, porque en algunos casos han vivido aquí. Entonces están ávidos de tener algún atisbo, algún pedacito de este lugar tan bello, donde además ocurren cosas como en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, con respecto a eso yo quiero decirte que hay un señor que a partir del domingo pasado se sumó escuchándonos y después a través del teléfono, que es Raúl de Río Gallegos. Uh-huh. Este hombre jubilado hoy, tranquilo en su andar, pero con mucho afán de investigar la provincia de Santa Cruz y también de aportar. Y anoche me decía: Raúl, voy a estar escuchando la radio, pero también se van sumando otras FMs, conocidos míos que yo he hecho en el correr del tiempo y por haber andado por allí. Uh-huh. También a Domingo Tolosa, si nos estás escuchando, Domingo, un saludo. A Elorriaga, otra FM que también se va a sumar y en algún momento nos van a llamar. Toda esta gente de Santa Cruz, fíjate vos qué poder que tiene esto, ¿no? Y qué lindo que la gente nos recuerde, se acuerde de uno y a través de uno vaya sumando amigos, como en el caso tuyo. Sí, además creo que las historias que uno propone son comunes en muchos casos a las historias de todos los lugares de la Patagonia. La Patagonia es un lugar de sacrificio y seguramente esta gente que domingo a domingo suma su testimonio tiene su equivalente en otro lugar. Le damos la bienvenida a Leonardo Sasso, nuestro timonel, el que hace que esto funcione como tiene que ser. Hemos pasado unos minutitos de las 10 y vamos a la primera pausa comercial, perdón, musical. Calentamos las manos con Jaime Torres. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, aquí estamos de vuelta. Cuequita de los pobres era lo que Jaime Torres y su conjunto nos ofrecían en la apertura. Les decía, era una manera de calentar las manos. Empezamos a aplaudir y de paso vamos combatiendo este frío de otoño, casi invierno. Ya tenemos a nuestro invitado en estudios. Se trata de Carlos Gregory, asociado a la docencia de toda la vida. Pero, en primer lugar, buenos días, Carlos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y la idea era, como se ha surgido de manera casi natural el hecho de que este proyecto GOGA está asociado a todo lo que es la cuestión de las salas de espectáculos o de actividades de cine. El cine Mancay, que fue el único cine que hubo en el Bolsón, con largas décadas de trabajos y altibajos, bueno, te tuvo allí como un operador durante varios años. Así que sí. Un poco para entrar en tema y conversar sobre esas cuestiones de las actividades casi artesanales, ¿no? En realidad el cine, ese cine lo fundó, lo creó, lo instaló el señor Huasco, la familia Huasco. No te sabría decir exactamente en qué año. Pero antes del 60. Sí, seguramente. Y posteriormente vendieron ese cine, se lo vendieron a la empresa de espectáculos Sur Argentino, que era una empresa del señor Roque González, que data del año 1902. Y que tenía cines prácticamente en toda la Patagonia, ¿no? Con una distribuidora en Bahía Blanca. Bueno, cuando lo compraron lo reacomodaron porque ha estado cerrado varios años. Y bueno, cuando lo abrieron entró como administrador Diego Angelino. Sí, lo recordaba Carelli el otro día. Y a mí me contrataron de operador. Yo tenía algo de experiencia. Eso te iba a preguntar. ¿Dónde? Claro, yo tenía algo de experiencia porque en mi pueblo, mi papá era socio de un cine. Uh-huh. Y bueno, mi hermano y yo, que éramos chicos, empezamos como acomodadores y después terminamos como operadores en el cine. De manera que cuando se abrió yo me presenté a preguntar si había trabajo, a pesar de que yo tenía trabajo, yo trabajaba en la escuela hogar. Bueno, me contrataron y estuve unos cuantos años ahí como operador con máquinas de cine, eran marca Orfeo, que están fabricadas en la calle Independencia al 1900 por Reyes Hermanos. Lo sabés porque lee la chapa siempre. Claro, la chapa la tenía adelante permanentemente. Y era bastante complejo el tema porque en ese tiempo la usina era una pequeña usina que te generaba luz hasta las 12 de la noche. De manera que había que arrancar la función a las 9 en punto, con un intervalo corto, porque si no se hacían las 12, bajaba la tensión, entonces al bajar la luz no se prendía la linterna, ¿viste? Y bueno, la gente ya estaba más o menos acostumbrada, de qué manera que ni silbaban, ni se bancaban. Yo tengo memoria de haberme quedado sin ver el final de la película. Más de una vez nos quedamos sin ver el final de la película, no había luz, ¿no? Era todo complejo porque eran motores trifásicos que generaban el amperaje para que funcionara la linterna, de manera que si no había tensión, sus motores no arrancaban y en consecuencia no había luz, ¿viste? Pero bueno, una experiencia bastante interesante porque era lo único... ¿De qué época hablamos, Carlos, de yo, eso? Yo entré a trabajar ahí en el año 67, me parece, no me acuerdo bien. No, pero es para estimarlo. 67. ¿Y estuviste hasta qué momento? Y estuve hasta el 74, 75. Uh-huh. Porque después dejé de ser operador y Angelino, yo no sé si se fue o renunció o qué pasó, se fue y me nombraron administrador. Ah, cine. Entonces, uh-huh, quedó como operador Ángel Calderero, nos recordábamos al día. Y el que parchaba las películas, el que pegaba las películas y las acomodaba era Nicky Brach. Es. ¿Qué equipo? Sí, que iban temprano, revisaban porque las películas venían en las latas al revés. O sea, ¿qué pasaba? Las proyectaban en Bariloche o en Esquelo, y donde las guardaban fuera. Y las, claro, y como quedaba al revés, había que dar las vueltas, uh-huh, y parcharlas, porque muchas veces se cortaban porque estaba muy seco el celuloide, uh-huh, o por diversas razones, ¿no? Entonces, uh-huh, había que hacer ese trabajo por lo menos 2 horas antes de empezar la función. Era interesante la cosa. Pero Ángel, Aranea, y los acomodados. Claro. Y no Aranea mucho después, porque los acomodadores que yo tuve, el boletero que yo tuve era Cao Sebrié, y el acomodador el Negro Sebrié. Era todo un equipo. ¿Qué equipo? Sí, totalmente ahí está. Hacemos una separación musical y volvemos. Tanto defender La Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonerear. Guanda, Colche, Pespituín, Malanza, tal vez esos lindos pagos no los veré más. ¿Dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez no. Mal. Soy llanisto, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Pancho, Argüello, Cleto, Luna, no los veré más. Otra vez pecho el fusil donde esté, es lo mismo monte o cerro para morir pues. Ofrezca pelear, si me dio la montonera se desempeña. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la Comarca. Escuchábamos a Jorge Cafruna y su versión de una chacarera, Montonereando. Que ahí ya vamos a volver, Carlos, más adelante, ¿no? Son las cosas de la Rioja. Ah, pero sí, estábamos, Raúl, con el tema del cine Amancay, los comienzos y bueno, y los muchos años que ese cine estuvo en actividad. Yo le preguntaba a Carlitos recién por algunos apellidos que tuvieron muy vinculados al cine Amancay. Acá, el caso de, bueno, me decías que Domingo Tarola prácticamente no estuvo acá. Sí, muy poco. Muy poco. En realidad el que más estuvo fue Puelman. Lo que pasa es que en un momento determinado se inaugura el nuevo cine Arrayanes en Bariloche, y en ese tiempo existía el cine Bariloche, que estaba arriba en la Mitre. La Mitre, sí. El cine Coliseo y el Arrayanes. Entonces me designan a mí como administrador acá, a Puelman lo llevan a Bariloche al cine Coliseo, y el señor que estaba a cargo del cine Coliseo se hace cargo del Arrayanes. Pero el cine Bariloche seguía, el viejo cine Bariloche seguía funcionando. De manera que hubo una movida grande, porque la empresa siempre fue ampliándose, digamos, y al punto de que en el Maitén el señor Iglesias construyó un cine Pero claro, tenía inconvenientes con el alquiler de las películas porque estaba fuera del circuito. Tal es así que en un momento determinado la empresa le compra el cine. Le compra el cine por oferta de este señor y bueno, para poder entrar en el circuito del alquiler de películas. Y bueno, acá en Bolsón se estrenaban películas prácticamente a la par de Bariloche. Cosa que era un inconveniente bastante interesante, porque si ustedes se acordarán de que el camino viejo y el único que se movía en invierno y verano era don Diego González. Diego González, que tenemos que bien se merecería la ruta llamarse Diego González, entre otras cosas, ¿no? Sí, señor. Pero ahí no terminaba la cosa. Don Diego llegaba como llegaba, pero siempre a punto. Pero ¿qué pasaba? Que no había combinación de acá a Esquel, nada más que 3 veces por semana. Entonces, muchas veces, yo tomaba mi auto, por cuenta y cargo de la empresa, obviamente, ¿no? Cargaba las películas, las llevaba a Esquel. Y muchas veces, Domingo Tarola, desde Esquel me traía las películas acá. Ahora, de acá a Bariloche era menos complicado porque don Diego González iba todos los días. Entonces, la cosa era más fluida, ¿no? Sí. Que les dejábamos las películas, suponte la función del domingo terminaba a las 2:30, pero les dejábamos la película en la vereda. Las bolsas. Las bolsas con la película en la vereda para que era la mañana la cargue, así que imagínate. Sí, a las 4 de la mañana. Sí. Hablamos mientras transcurría el tema musical, recordábamos, como en su momento también lo hicimos con Giorgio Carelli aquí, de él como espectador, nos hacía traer a la memoria. Aquellos consuetudinarios. Ah, sí, había clientes. Clientes había, que no fallaba había, una función. No fallaba, por ejemplo, el papá de Nano Rubilar, Elías Nasif, Carpiqui. El Carpiqui era el espectáculo, porque cuando él era parte, sí. Porque cuando se reía, realmente se reía todo el cine a la par de él, ¿no? Y yo me acuerdo de Carpiqui, Pritula. Sí, también, claro. Tal es así que fíjate que había un tablerito donde las entradas estaban, porque eran butacas numeradas, ¿no? Eran tan habitué esa gente que nosotros directamente, sin que nos dijeran nada, sacábamos la entrada y se la dejábamos aparte, porque siempre se sentaban en el mismo lugar. Don Rubilés se sentaba en la punta de banco de la fila 13, por ejemplo, de eso me acuerdo como si fuera. Y la gente llamaba por teléfono, porque ya en esa época habían unos pocos teléfonos, y te reservaba las ubicaciones por teléfono. Entonces, cuando llegaban a la boletería, ya tenían asegurada la hacienda. Y el lugar. Y el lugar. Sí, decía sí. Carel en esos comentarios que a veces también tenía mucho que ver la estufa. Había cierta cierta ubicación de privilegio, claro, estratégica, de acuerdo a la calefacción. Entrando a la mano izquierda había una estufa, un tacho de 200 litros. Entonces, todo el mundo quería asentarse ahí. Y bueno... Pero la gente la pasaba bien, era un cine que... Y después, por ejemplo, los días, no me acuerdo si los miércoles o los jueves, había un episodio. Un episodio que era de pistolero o policial. Que era un solo rollo y continuará. De manera que todos los días, miércoles, los que seguían, el que seguía el episodio no se lo perdía. Yo tengo comentarios de gente que venía de Puyén, por ejemplo, que era muy difícil, sobre todo en invierno, porque los vados no estaban acondicionados como están ahora, que no había alcantarillas. Entonces, se le hacía muy difícil venir e irse, porque encima se iban, por ejemplo, en épocas como ahora, muy tarde de la noche... Y no habían los autos que hay ahora. No, por supuesto. O Citroën, o canadienses, o muchas veces no tenían calefacción. O sea que llegaban semicongelados de nuevo. Claro, y fíjate, yo en el año 68, yo vivía en El Hoyo. Tenía mis hijas chiquitas y yo tenía que venir a la función a trabajar. Y bueno, en el invierno, en el badén de Sudrú, con el agua hasta la mitad de la puerta. Bueno, y sin ir más lejos, aquí nomás. A metros de la radio. Claro, también. Sí, había un pantano ahí en la esquina, en frente de Disinger. De eso, de tu actividad, vamos a hablar un ratito más. Ahora, Jorge, sí, la última reflexión sería, creo que vamos a coincidir en que es notable la... porque hablamos de varios días a la semana de cine. Todos los días. Porque no estamos hablando, porque en otro momento, que quizá lo podamos evocar a la vuelta del tema, venía ocasionalmente a la pasada una, en los últimos años que la sala funcionó, claro, una forma de aprovechar el circuito. Pero en esta época que hablamos, era siempre, todos los días. Los días domingos, Había tres funciones. Claro, porque teníamos el matiné. Había un matiné, que era que empezaba a las 2 de la tarde, un familiar que empezaba a las 5, 5 y media, y la función de la noche. Y te puedo asegurar que en todas las funciones, a pesar de que éramos, en ese tiempo que habrán sido 5.000 habitantes, 6.000, no tengo idea, siempre había gente en el cine. Siempre había gente. Siempre había gente. Con respecto a tu pasado por el cine, Carlitos, seguramente si vos ves y te interiorizás en esta obra que está acá al lado, al ladito de la radio, seguramente podrás aportarle un montón de conocimientos, digamos, en cuanto a la costumbre de la gente al cine. Ah, ¿no? Sí, sí, porque tecnológicamente seguramente ahora la cosa es muy distinta, no tengo ni la menor idea. Seguimos calentando las manos. El Chango Espaciuc, Haz de Bastos, una polca anónima. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, escuchábamos entonces Haz de Bastos, una polca tradicional de allí de la zona de Misiones, por el Chango Espaciuc. Decíamos que con el tema del cine hablábamos de los aspectos locales, del funcionamiento del cine en El Bolsón. Pero esto era parte de una gran empresa, ¿no? Creo que también merecería una mención, me parece, la figura de Roque González, el fundador de la empresa, y el desarrollo extraordinario que tuvo en toda la Patagonia. Sí, sí, sí, realmente era una empresa grande, a punto, ya te digo, tenía una distribuidora en Bahía Blanca con la que atendía las salas de toda la Patagonia, porque inclusive la sala más austral que tenía era en Río Gallegos, que se llamaba Cine Carreras, en Comodoro, entre Leu, y don Roque González pertenecía, fue el fundador del Patch. Y una anécdota que yo les comentaba fuera del aire recién es de que todos los administradores de los cines de la empresa Coliseo teníamos domicilio en Chubut y teníamos que ir a las convenciones del Patch. Sí, bien democrática la cosa era, ¿no? Porque sí, son anécdotas esas. No, decía, vamos a repetir la hora y... Sí, 10:28, tenemos algunas dificultades porque como siempre ocurre, cuanto más relojes hay, más horas hay. Entonces estimamos que estamos en 10:28, hoy es domingo 10 de junio, estamos por FM Radio Goga y los teléfonos antes de ir a la pausa comercial... 4455-800 o 4455-999 si usted se quiere comunicar, y si no, nos basta con que esté allí tomando mate, preparando el almuerzo y haciéndonos esa compañía silenciosa que es la del oyente. Primera.

que además tenían cierta característica arquitectónica muy especial, requerirían de un gran esfuerzo de mantenimiento, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, se llamaba Coliseo la empresa y en todos los halls de entrada de esas salas, por lo menos de todas las que yo conocí, que eran unas cuantas, tenían representaciones del Coliseo motivos del Coliseo Romano. Sí, realmente una empresa importante para esos años. Una pena que se haya cerrado, ¿no? Porque las salas se transformaron en iglesias o en supermercados. Sí. Porque en un momento determinado se creyó de que el video lo iba a matar al cine, y craso error, el video ni el CD ni nada no lo va a matar nunca el cine. No hay ninguna comparación entre ver una película en un televisor y ver en el cine. Y mucho menos ahora con el 3D y todo ese tipo de cosas, los chicos y los grandes se vuelven locos cuando van al cine. Y es así. Sí, además, seguramente fue un momento en que se... Yo no conozco las circunstancias de la empresa, obviamente, ¿no? Pero seguramente el comentario, no, que el cine, que la televisión, que fue una invasión masiva del país de la televisión, que lo iba a matar el cine, pero no fue así. Como todas las cosas tienen que ver con la parte de la propaganda también, que fortalece a medios más chicos, en el caso de que llegó la tele, llegó el CD, llegó esto, llegó lo otro, el cine va a ser descartado. Y es cierto lo que decís vos, no hay con qué dar. Claro, no, y la prueba está en que todos los supermercados grandes, que hay 5 o 6 salas de cine. Claro, está bien, claro. La tendencia es otra. Ya es reconvertir el negocio. Son salas de 200 personas, o de 150, claro, o de 300 a lo sumo, ¿no? Antes había cine, por ejemplo, el Cine Concord en Buenos Aires tenía capacidad para 800 personas, claro. No existe más. De manera que, ¿qué pasó? Achicaron las salas, pero hay 5, y tenés 5 estrenos simultáneos, y vas a los cines y siempre hay gente. Así que, sí, Jorge. Decíamos que cuando hablaba de mantenimiento, yo presumo que, habría un equipo de profesionales. Sí, sí, ¿cómo, sí, cómo sí, se manejaba sí, el sí. tema en el caso de que hubiera reparaciones? La empresa tenía un equipo, un gran equipo, tenía arquitectos, ingenieros, abogados, maestros mayores de obra, constructores. Ellos, cuando tenían que hacer una reparación en un cine, venía todo el grupo y en 10, 15 días solucionaban absolutamente todos los problemas. Y vos fíjate que en ese tiempo la comunicación telefónica era bastante compleja, porque si bien es cierto, había teléfono, la cosa no era tan como fácil. Es ahora, ¿no? Y yo creo que el éxito de esa gran empresa, pienso yo desde la distancia, que fue, era una empresa familiar, que tenía el fin de su camino muy claro y en el que todos trabajaban. Finalmente, cuando fallecieron los fundadores de la empresa, probablemente los hijos no creyeron o las circunstancias del momento no eran las más óptimas para seguir manteniendo la empresa y desapareció. Pero bueno, esos son... Carlitos, ¿recordás alguno de tus... te juntás o charlás con algunos de tus ex compañeros en el cine? Sí, sí, por supuesto que sí. Con el Ángel Calderero tenemos una... siempre nos morimos de risa porque siempre nos acordamos de alguna anécdota. Y con Nicky, por supuesto, bastante seguido, ¿no? Y con los Sebría, bueno, con Cabo a veces lo suelo ver. El Negro no hace años que no está. Que no está en el bolsón. Y el Negro anda por San Juan, creo, San, sí. Rosette. Así que... El cine tuvo su época de esplendor, es lo que un poco hemos revelado acá en esta conversación. Y antes de ir a la tanda de publicitaria, recordé aquello de que en otro momento determinado, después de una especie de impasse, que posiblemente fue estos últimos momentos de la compañía, podíamos ver algunas películas a mitad. Yo tengo la memoria que eran los días miércoles, se me ocurre, ¿no? Como dentro del circuito que se había establecido en ese momento, algunos estrenos podían aprovechar. Claro. Una vez a la semana, esa es la memoria. Finalmente, a medida que fue retrocediendo, digamos, de alguna manera la empresa, se fueron acortando los días de función y llegó un momento en que había dos funciones por semana. A veces cuando había un estreno en Bariloche que había posibilidades de que se diera acá, lo anunciaban para un miércoles, un jueves o para el día que fuera. Pero después había nada más que cine sábado y domingo. Claro, hacía una escala. Sí, y siempre se daban dos películas. Y últimamente ya daban una sola también, ¿no? Bueno, fueron cambiando las circunstancias. A mí lo que me llamaba la atención cuando uno pasaba era cómo vestían el frente, con las carteleras. Claro. Y, qué cosa linda, ¿eh? Y qué simple que era. Claro, era una carterera, un papel, pero qué lindo ver el cine vestido. Claro, yo te explico, las distribuidoras cuando te mandan la película, te mandan una gran folletería, te mandan todas las láminas para colocar en las vidrieras para la publicidad, inclusive cantidades de fotografías, claro, de la fotografía fija de repartir, y mandan las indicaciones de cómo debes hacer la publicidad. Yo te puedo asegurar, por ejemplo, una de las películas que más gente llevó a ese cine, que de lo que yo me acuerdo, fue la película Argentinísima. Tal es así que la dimos durante 2 o 3 días. Esa película tenía que ir forzosamente a Esquel, y yo hice la gestión ante la empresa para ver si la podíamos dar otro fin de semana, y me lo concedieron. El cine tenía 362 butacas lleno. Fue esa película. Hubo 3 películas que me llamaron mucho. Argentinísima fue una. Después, otra que se llamó Adiós, cigüeña, adiós. Oh. Una película española, me parece. Y otra fue Cuando un hombre ama a una mujer. Esas 3 películas, yo creo que ese cine nunca se llenó tanto como con esas 3 películas, ¿no? Mira que hubo películas realmente buenas. Sí, de aventuras, películas mexicanas, siempre, aún hoy creo que... Sí, Cucú Paloma vino 152 veces. Eso venía los miércoles, cuando no había nada te mandaban eso. Claro, además creo que en el imaginario de la población ya de determinada edad, todo este tipo de entretenimiento del cine de esas características, estas películas mexicanas y todo, es muy fuerte el recuerdo que hay, porque es algo que desapareció del mercado. Hoy, en el mercado del video no existe nada parecido. Claro. Decir, todo lo que se produce es básicamente lo que Hollywood vende. Cantinflas. Claro, Cantinflas. Sí. Llevaba multitudes al cine. Sí. Además, un tipo de humor que hoy quizás está emparentado con el que hace desde hace décadas el Chavo, ¿no? Sí, un poco la misma estructura, tal el mismo vez, tipo de humor ingenuo, sano, y que no es común de encontrar, ¿no? Proponemos el tema musical, compañero operador. La de la bella estirpe y casta doctoral, te conocí asomando tus crestas al barranco del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojar la bomba. Decile que te cuenten si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos, con hombres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corazón San Vicente, el ciego de la flauta, y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Recuerda, buena amiga, los años juveniles, la Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso. El que tantas veces viajábamos los dos, alcobas y balcones, refilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles. Sentí dentro del pecho golpear mi corazón la voz de un mundo caro, canto su serenata, el fuelle de Siriaco fue su fondo musical. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba su vals sentimental. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y de memoria se trata. Cuanto más memorioso el invitado, mejor para nosotros. Además, podemos sumar nuestras propias experiencias. Escuchábamos a los de Suquía, conjunto cordobés, interpretando su versión de Córdoba de antaño, un valsecito de allí, de la zona de la ciudad de Córdoba. Suponemos, ¿no?, querido compañero Raúl, que mucha gente no conoce un proyector. O sea, tiene posiblemente una idea, porque en alguna casa puede haber habido algunos Super 8, algunas cosas, porque el funcionamiento del paso de la película es parecido. Pero sin duda, estuvieron incluso mucho tiempo abandonados por ahí arriba, sí, en las carcasas, sí, por lo menos los proyectores. Contanos un poco cómo era el preparativo técnico para eso. Ese sistema que fue hasta que la aparición de la lámpara, ¿no? Ahora te voy a explicar. Es una linterna que tiene un espejo cóncavo y un espejo convexo. En el centro hay dos electrodos que son como los de soldadura, que es el núcleo como el de una pila, pero está recubierto con cobre. Un positivo que es grueso y un negativo que es fino. Al acercarse a cierta distancia produce un arco voltaico y por medio de los espejos se concentra la luz en la ventanilla. Eso avanza en forma automática. Eso fue lo tradicional durante muchos, muchos años. Las linternas más conocidas en esa época eran la Sunlight y la Philips. Se ve seguramente que eran las dos empresas que fabricaban ese tipo de cosas. Hasta que apareció, un poco más adelante, eliminaron ese sistema con una lámpara de gran capacidad. Pero ¿qué sucedía con la lámpara? La luz era muy concentrada hacia la ventanilla y el vidrio de la lámpara se estiraba de la forma de la ventanilla cuadradita. Y deformaba. Se tenía muy poca vida útil. Sí. Claro. Y después, no sé, ya más adelante no te sabría decir cómo funciona, ¿no? Y porque... No, pero hablábamos fuera del aire que Ángel, por mencionar un ejemplo, el operador... Ángel era el operador. Modo, no solo es responsable de que la función se dé correctamente, sino que además es la máquina es su, sí, sí, es su, sí, vida, ¿no? Él tomó su trabajo con tal responsabilidad que realmente yo hoy me acuerdo y me llama la atención, un hombre meticuloso para con el cuidado de la máquina, propiamente dicho. Son máquinas que había que aceitarlas permanentemente y limpiarlas, ¿no? Porque si no aparecía pelusa en la ventanilla y generaba inconveniente y la gente silbaba. Este muchacho iba y él jamás empezaba una función si no tenía la máquina impecable, ¿no? Carlito, Jorge te eso preguntó... te demuestra un poco el amor hacia la empresa, ¿no? El compromiso de las personas que trabajaban allá adentro para con la empresa. Como propio. Jorge, hace un rato te preguntaba, ¿y qué fue de las maquinarias, las máquinas? Mira, de las máquinas se me ocurre, por ejemplo, los dos generadores trifásicos, cuando cambiaron, el cine cambió sus generadores trifásicos por un rectificador a lámpara, eso los compré yo. Pedí a la empresa si me los vendía, por los motores nada más, porque eran motores trifásicos de 4 caballos, porque el generador generaba muy poca energía como para hacer una soldadura eléctrica. Eso los compré yo. Y las máquinas, creo que cuando el cine se cerró, quedaron ahí. Y si yo no me equivoco, cuando el señor este del supermercado, el Chaqueño, inauguró su supermercado, una de las máquinas de cine estaba en exposición en el entrepiso. Sí, en el entrepiso. Sí, es verdad. Ahora, después de eso no sé dónde abrir. Sí, que en realidad son... ¿no? Porque eran una reliquia. Exactamente, es decir, son las cosas que... Las de Bariloche, por ejemplo, ¿no? Estas máquinas que había en el cine de acá, las habían traído del cine Coliseo. Porque en el cine Coliseo ya tenían otra tecnología, las máquinas se encintaban solas. Esta la tenías que encintar a mano. Sí. las que trajeron a Bariloche, vos colocabas la película en la punta de la camilla, como se llama, y sola se encintaba, de manera que cuando se cortaba la película acá tenías que parar la función y prender la luz y encintar de nuevo. En Bariloche no se cortaba, pero se volvía a encintar sola. Los viejos proyectores, por ejemplo, que de esto vamos a hablar en algún momento con otras personas que han estado relacionadas con el canal uh-huh. 3, Tele 3, eran similares las formas de encintar, ¿no? Porque se encintaba todo, se iba pasando mano por mano, y a veces te pedían, yo me acuerdo, te pedían la gente grande, a los pibes, que ayudaran a encintar porque tenían más movilidad en los dedos, porque eran proyectores mucho más chicos, por supuesto, que la máquina del cine. Con Jorge hoy también hablábamos que vamos a citar algunos personajes que conocen bastante del medio y que están en Bolsón y que nos pueden aclarar un montón de cosas. Sí, además todo tiene que ver con esto de que el cine es magia. De hecho, en este momento una de las carreras que se están dictando en la Universidad de Río Negro es la licenciatura en Diseño Artístico y Audiovisual, donde una componente importante es la imagen. Y naturalmente la primera asociación que uno hace es con el cine, ¿no? Una pregunta que es por curiosidad, hablamos siempre de rollos, de, ¿no? Rollo, de, sí. De las películas. ¿Eso tenía una duración más o menos estándar? Sí, eso tenía una duración aproximadamente de 10, entre 10 y 12 minutos cada. Y eran cada dos rollo, proyectores. Salvo las películas, y te voy a mencionar algunas. Había películas que eran muy importantes que venían en CinemaScope. Uh-huh. La diferencia de la pantalla panorámica con el CinemaScope es la forma de filmación y la lente de la máquina. Las películas en CinemaScope, si vos las mirás con una lente de pantalla panorámica, ves la imagen flaquita y larga. Uh-huh. Entonces, y la lente de CinemaScope, que es distinta, es la que te da la visión real de la. Uh-huh. Esas películas venían en latas más grandes. Venían, normalmente todas las películas traían entre 15 y 16 latas. Uh-huh. Y las películas que venían en CinemaScope venían entre 6 o 7 latas. Claro, hablando de un largometraje de 90 minutos. Sí, eran rollos más uh-huh. grandes. Sí, sí. Yo creo que, estamos hablando con Carlos Gregory, no lo hemos mencionado nuevamente, nuestro invitado de hoy. Un poco la excusa fue toda esta alusión que hay al cine como elemento importante en una cultura de una sociedad y en particular el proyecto de Goga, en donde estamos hoy aquí en la radio de este emprendimiento, y toda esta gente asociada a los viejos cines de todas las zonas. Creo que cuando hablamos, más de un oyente que no esté en el Bolsón va a estar asociándolo a su propio pueblo, y probablemente pasó lo mismo. Creo que así como hemos hablado siempre del ferrocarril y la vía férrea y los pueblos abandonados, dentro de esos mismos pueblos se perdió el teatro, se perdió un totalmente. Montón de actividades. Y a eso quería, para cerrar toda esta cuestión del cine, pero después vamos a tener que volver porque seguramente cuando hablemos de guitarras va a aparecer el cine. Además desarrollaba una actividad de centro de cultural, porque en el cine se hacían cine, festivales, sí, festivales escolares, no sé. Era el único salón cerrado. Claro, eso se manejaba de manera directa con la administración. Sí, uh-huh. Había que, por supuesto, tenías que avisarle a la administración de la empresa, y la empresa te cedía la sala en los días que no tenía función. Claro. Yo inclusive he cantado en ese cine con Luis Fabrizio. De eso hablar un ratito. Sí, vamos era el único lugar que claro. había, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a Alberto Merlo en una hermosísima versión de Las Carretas, una milonga, con orquesta, y inmediatamente pegamos la tanda de los anunciantes. ¿Te parece, Leo? Gracias. Saludo triunfal que el bosque agita y exhala sobre las ramas de un tala, se está macando un zorzal, y por el camino real una gran carreta asoma rompiendo la policroma quietud de las arboledas. como un rancho con dos ruedas que va buscando una loma. Por el tortuoso renglón, la tropa lenta y tranquila parece una larga fila de brujas en procesión. Y cuando el negro crespo en la llanura flamea, la larga fila se arquea entre quejosa y jadeante, como un monstruo agonizante que en las sombras cabecea. Como viejas en cuclillas divisando la extensión, las carretas en montón se han sentado en las cuchillas bajo las blancas costillas. De los toldos silba el viento y junto al fuego un acento lleno de amargo resabio muerde y se estruja los labios con las palabras de un cuento. Siempre con la misma pena van cantando melancólicas, como guitarras eólicas bajo la tarde serena. La luna pálida y buena rompe de un toldo la cara, la vieja armazón se aclara bajo una brillante pauta y el viento toca la flauta en las cañas de Tacuara. Creencias, no sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, escuchábamos a Alberto Merlo en esta versión orquestada de Las Carretas, una milonga tradicional, y vamos a ir cerrando entonces este tema. Creo que le hemos sacado bastante el jugo, siempre es posible hablar más, por supuesto, pero el tema del cine está asociado a otros tipos de actividades que después vamos a comentar. Carlos. Sí, no, yo quería, le estaba contando fuera de cámara de que yo quería hacer de alguna manera un reconocimiento a la empresa. Yo en ese tiempo trabajaba además de maestro en la escuela hogar. Y bueno, en oportunidad que viene el dueño de la empresa Bolsón, yo me entrevisto con él y le pido si fuera posible que nos regalara para los chicos de la escuela unas 6 o 7 entradas para los chicos. Y este hombre me quedó mirando y me dijo, pero con 6 o 7 entradas, ¿qué va a hacer? Dice, ¿te quedan bien 30? Y nos regaló 30 entradas todos los domingos para que los chicos de la escuela puedan gastar. Sí, además, habla que yo, claro, el señor dueño de la empresa lo conocía como dueño de la empresa y nada más. Claro. Aquí yo era amigo, ni mucho menos. No, además, muchas veces es alguien lejano que ves ocasionalmente porque tenés otros ejecutivos en el medio. Raúl. Yo simplemente hacer un un recuento de esto, que no solamente el cine era cine, sino se ocupaba para otro montón de cosas, sí, de actividad que se podían realizar, porque era la única, como decías vos, fuera de micrófono, algo cerrado que había, claro. Y que... No, y con determinadas comodidades, porque están claro, salones, obviamente, claro, que se estaban... Y ahí se hacían otros salones, los festivales clubes, artísticos, claro, con vino Piero, me acuerdo una vez, uh-huh, este cantor de tangos, que no me puedo acordar cómo se llamaba. Fernández, sí. Menem vino cuando, uh-huh, hacía campaña política. Hubo otros actos de otra naturaleza, actos de sindicalista también, inclusive en alguna oportunidad. Un circo que, sí, yo, a mí me quedó grabado. O sea, que Roque González no solamente era un empresario propiamente dicho, sino tenía una apertura muy grande, porque, sí, él era de un partido provincial, el Pache, como lo, uh-huh, citaba Jorge, y no tuvo ningún plurito para decir sí cuando vino otro de otro color político. Absoluto. Qué lindo. En absoluto. Bueno. Y además estuvo abandonado antes de su venta. Sí, sí. Yo recuerdo que se reflotó en los 90, 91, 92, la despedida de Sergio Vicente de Grupo Taller, lo hicimos ahí. Sí, sí, creo cual. Que lo hicimos, lo acondicionamos lo poco que pudimos, porque evidentemente ya el grado de deterioro de la sala era muy grande. Pero quizá el cine sigue siendo para todos nosotros un ambiente acogedor, donde uno mágicamente, en cuanto se apaga la luz, se sumerge en otro mundo de fantasía, sea una película, sea una expresión de teatro, o sea un festival. Esto es la reconstrucción de un proyecto de cine, como es el caso de Proyecto de Goga. Me parece que nos tiene que fortalecer y nos tiene que interesar, más allá de que quizá no podamos hacer aportes económicos, pero sí, de algún modo, creo que cuando estamos sentados aquí haciéndonos cargo de un programa en el que procuramos tener la voz de la gente, es una forma también de sumar y de reconocer que esto es necesario. Ahora sí, estimado operador, lo dejo con los anunciantes. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza espacio publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón. Avenida San Martín, 3517. Agendate. 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Remises 720, de 6 a 24 horas por ahora. Está en Rocca Ionelli, al lado de la terminal. Servicio de mensajería, traslados a puntos turísticos, viajes especiales. Teléfono 02944-720-120 o celular 02944-15-399-720. Remises 720, responsabilidad, servicio y puntualidad. Se te mojo el celular, se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto, celulares liberados. Créditos en el acto, estuches, carcasas, accesorios, internet rapidísimo. Con computadoras de última generación, cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet, todo en una esquina, UBI San Martín. Óigame, mijito, ¿esta son hora de llegar? No se enoje, abuelito. Tengo algo para contar. Es la historia del SIC, la que usted va a escuchar. No me venga con cuentos. ¿Con qué me va a enroscar? En el barrio Primavera, abuelito, ha empezado a florecer.

Sí, simplemente después de todo lo que contó, de su esfuerzo, de su trabajo, de su conocimiento en el cine local y a través del cine, a cuánta gente conoció, estábamos charlando con Carlitos Gregory, pero también quedó algo y mucho para contar. ¿Cómo llegó Carlos Gregory al Bolsón? Esa es una larga historia. Y bueno, yo vine en el año 63 acá. Cuando yo me recibí de maestro en La Rioja, con mi vecina, que es la señora del doctor Barbeito, que éramos vecinos pared por medio, se nos ocurrió mandar una carta al Consejo Nacional de Educación, que era en ese tiempo en Buenos Aires, mandando nuestro título analítico de, y pidiendo trabajo en algún lugar. Esto fue en el mes de enero aproximadamente, del año 63. Oh, sorpresa, como a los 20 días, 25 días o algo así, recibimos cada uno de nosotros un gran sobre con un sello del Consejo Nacional de Educación, y cuando lo abrimos, adentro venía la designación y las órdenes de pasajes oficiales para poder viajar. Y yo en mi casa no había dicho ni una palabra. Mi papá era inmigrante, ¿no? Mi papá era italiano. Yo dije, bueno, ahora cuando le diga... Primero que tuve que tomar el coraje para decírselo. Y pensaba para mí, cuando le diga, me va a mandar con la fresca. Entonces tomé coraje un día y dije, mire, yo lo trataba de usted a mi papá. Le mostré y me quedó mirando y me dijo, ¿y querés ir? Bueno, me dice, yo me vine de más lejos sin posibilidad de volver. Si vos te vas, cuando mucho te volverá. Yo no podía creer, ¿viste? Y bueno, así fue que con Irma... ¿Qué edad tenías? 17 años. Claro, maestro normal nacional en ese entonces. ¿Y el destino estaba prefijado en la solicitud que habías pedido para el destino donde te tocó? No, te asignaron, te hacía falta. Me nombraron en Paso del Sapo. Eso te iba a decir, ¿no? Sí. Y a Irma... En la otra punta del país. A Irma la nombraron en la escuela de Golondrina. Paso del Sapo. Y nos vinimos en tren. Y tomamos el tren en que el tren existía, funcionaba, el tren en la estación del Chilecito, el Belgrano, hasta Retiro. Y en Retiro teníamos que ir a Constitución. Y bueno, cada uno con su valija. Yo tenía una valija de madera que me había hecho mi papá, de madera terciada. Y cuando íbamos caminando por adentro del subte, yo le digo, Irma, yo a este ciego que toca la armónica ya lo vi 3 veces. Pasa que estábamos dando vuelta en círculo por adentro del subterráneo porque no sabíamos por dónde ir. Hasta que finalmente preguntábamos y enganchamos para llegar a Constitución. Claro. Así que... ¿Y te fuiste directa? No, pasaron por el Bolsón entonces. ¿Cómo llegaste vos a Paso del Sapo? Yo llegué a... O sea, el tren... Nos daban pasajes oficiales con camarote y con órdenes de comida para el restaurante del tren. Cuando llegamos a Jacoba, así, Irma siguió a Bariloche, porque la vía era por Bariloche para venir acá. Y a mí me mandaron a Esquel. En La Trochita. Claro, entonces yo me bajo del tren grande, me voy a la estación de La Trochita y muy serio le digo al vendedor, al boletero, necesito un pasaje con camarote a Esquel. Y el hombre de la boletería me miró con cara de lástima y me dice, ¿pero vos conocés el tren? No, dice, andé, miralo. El tren quería matar, ¿viste? El tren de las películas. Claro. La y bueno, y así llegamos a Esquel y bueno, sigue Esquel, salió a las 9 de la mañana de Yacobás el tren y llegó a las 5 de la mañana el día siguiente. Cuando llegamos a la estación de Esquel, a un guardia le digo, ¿dónde puedo conseguir un taxi? Y me dice, ¿de qué me estás hablando? A pata hasta el centro, ¿viste? Y bueno, era así, te imaginas, una pila de años. ¿Cuántos años? Ahí, digamos. Y ahí yo estuve un año y medio, casi 2 años en Paso del Sapo. Y renuncié porque no... Llegó un momento en que, te imaginas, había 26 habitantes en ese lugar. Yo vivía solo en una escuela con un internado. Había como 7-8 niñitas y 7-8 pibes, varoncitos. Así que al frente de la escuela había un matrimonio de españoles, Rasposeira, que me atendieron, me cuidaron como si fuera hijo de ellos. La verdad que mucho tiempo después me pude encontrar, cuando esos chicos ya eran grandes, en la casa, en el hoyo, a través de Mirta, porque yo, Mirta fue compañera de... De Dolly. De Dolores, la hija de este matrimonio. Y bueno, me fui porque ahí yo me considero, digo, pero ¿quién me mandó a meterme preso solo acá? ¿Viste? Te imaginas, en medio de la nada, no había medio de... Yo recibía correspondencia una vez por mes, que iba un vehículo que iba de Esquel. De manera que no, que renuncié un 9 de diciembre del año 65. La cuestión salarial, o sea, ¿cómo cobraba? Porque eso también mandaban, había sido otra historia. Esa, ¿no? era otra historia, porque te mandaban giros que estaban emitidos para ser cobrados en el Banco Casa Central en Buenos Aires. Entonces no había posibilidad de cambiarlo. Y el almacenero, que Don Rasposeira, este hombre que tenía, él dice, yo te recibo uno y te lo cambio en Jacobás, porque como él compraba vino, compraba productos de almacén, porque tenía el almacén, de alguna manera se lo recibía. Y oh sorpresa, que llegaba el fin de año y teníamos los cheques de todos los meses. Entonces, ¿cómo hacíamos? En la supervisión de escuela nos cambiaban uno para que pudieran vivir. Sí. Y los teníamos que cobrar en Buenos Aires. Ahora, cuando vos llegabas a Buenos Aires a la ventanilla del banco y presentabas el cheque para cobrar, te decían documento, y cuando te dice, no te lo puedo pagar porque son menores de edad. Pero era el sueldo de todo un año. Bueno, entonces éramos varios. Fuimos al Consejo de Educación, pedimos hablar con el supervisor de zona, y cuando te concedían la entrevista ahí al toque, no que te hacían esperar 72 días para atenderte. Cuando nos vio entrar, el hombre se sonrió y dijo, ya sé lo que les pasa, no pueden cobrar, no se hagan problema. Agarró el teléfono, llamó al banco y dijo, estos son maestros que vienen de la Patagonia, porque había otros que venían del noroeste que les pasaba lo mismo. De todos lados. Dice, estos son maestros de la Patagonia, autorizamos los pagos y vamos y te pagaban. Era un montón de plata. Que vos no te imaginas. Te obligaba a ahorrar. Yo el primer año viajé en tren, los años siguientes viajaba en avión. Cuando el aeropuerto de Bariloche era la pista de tierra, el hangar era de chapa y volaban los DC-6. Los Douglas. Sí. Te tengo una sorpresa, mira. No te cuento de qué tema se trata, pero vos vas a reconocer este cantor porque es de tus pagos. A ver. Viva la Rioja, mi tierra, y que viva aquí en la sangre, que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague. Que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague. Viva la Rioja, mi tierra, y que viva aquí en mis ojos, que cuando pierda en el llano, la buscaré en el asombro. Que cuando pierda en el llano, la buscaré en el asombro. Por los olivos de tu soñar vendría el amor del carnaval, y al corazón con albahaca desnudo y diablo lo he de mojar. Y al corazón con albahaca desnudo y diablo lo he de mojar. Viva la Rioja, mi tierra, y que viva aquí en mis manos. Cuando la fuerza me falte, con su recuerdo la grande. Cuando la fuerza me falte, con su recuerdo la grande. Viva la Rioja, mi tierra, y que viva aquí en el alma. Que cuando diga su nombre, a su presencia me vaya. Que cuando diga su nombre, a su presencia me vaya. Por los olivos de tu soñar, vendría el amor del carnaval. Y al corazón con albahaca, desnudo y diablo lo he de mojar. mataste al corazón con albahaca. Desnudo y diablo lo oí de mojar. Desnudo y diablo lo oí de mojar. Desnudo y diablo lo oí de mojar. Desnudo y diablo lo oí de mojar. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí escuchamos a un riojano de pura cepa, el Chito Ceballos, una de las expresiones más auténticas de la música de La Rioja, y las guitarras que lo acompañaban, si no recuerdo mal, creo que eran Luis Amaya y Pepe Tebert, creo que sí. Fueron los de Trepa de Folclore en su momento, y después quedaron con el Chito tocando extraordinariamente bien la guitarra. Eso era Rioja en la Sangre. Habíamos quedado con el maestro Carlos Greger renunciando a un montón de plata, ¿y qué pasó? Porque después, cuando renunciás a un puesto... Y sí, pasaba la cola de la, ¿no? En ese tiempo pasaba la cola de la lista. Entonces yo me vine a Esquel, me alojaba en el Hotel España, que estaban construyendo el cine Coliseo, en ese momento estaban haciendo los cimientos del cine Coliseo. Y bueno, como no tenía trabajo, me conseguí un trabajo, estaban empezando a hacer el consolidado para el asfalto de Trevelin, y yo conseguí un trabajo de chofer de camión regador, que trabajaba de las 8 de la mañana de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y bueno, eso fue poco tiempo, fueron 10, 15 días, hasta que me llamaron de la supervisión, porque acá en la Escuela del Hoyo se había desdoblado un primer grado superior, y necesitaban, y yo estaba en la lista, de manera que me nombraron, y para venir hoy tuve que ir en tren hasta el Maitén y dar la vuelta con esos colectivos. ¿Te acuerdas de esos colectivos verdes? Los de la cita, ¿no? Los de la cita, pero nuevos, que eran verdes, sí. Un desastre. Bueno, pero eran nuevos para esa época. Por supuesto, además después de todas las peripecias. Sí. Yo tengo, obvio decir que me une a Carlos un parentesco político muy cercano, por lo cual uno tiene acceso a muchísimas anécdotas. Pero yo sé que en algún momento de esas peripecias de docente, tenías que hacerte cargo de una escuela en medio de la meseta, ¿no? Claro, porque pasó, fue toda una historia. Era suplente, titular, entonces de repente yo me presenté a un concurso para la titularidad y lo gané. Claro, que lo gané en la escuela 19 de Blancurá, que es de Cusamen adentro. Escuela que no sé si existía, hoy no debe existir eso, sí, no sabes. No sé. Más te digo, en esa escuela 19 de Blancurá fue donde trabajó durante muchísimos años don Julián Ripa. Que después escribió un libro que se llama Maestro Pantagón. Claro, Memorias de un Maestro. Que yo leo ese libro, cuando lo leía me pasó lo mismo que él, con diferencias de 30 años. Claro, sí, es el libro. Él estudió abogacía, siendo maestro, y después. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, fui a la escuela de Blancurá y había un muchacho que estaba a cargo de esa escuela, que había estado acá en la escuela del Hoyo haciéndome una suplencia a mí. Y cuando llego a Blancurá, le digo, vas a tener que ir, y te vas a tener que ir a pata, porque yo me vengo a hacer cargo de la escuela. No, pero que yo lo iba a renunciar en realidad. Yo tuve que ir hasta la escuela para presentar la renuncia al director, ¿no? Y él se había quedado muy pegado. Era muy amigo, ¿sabes de quién? De Flaco Panacio. Claro, porque es el encusamen. El boliche de los Panacios, que es muy característico. Y bueno, así que renuncié. Y bueno, después tuvimos que hacer el curso de áreas de frontera, porque si no lo hacías te quedabas sin trabajo. Ese curso se hizo en Buenos Aires, en el Instituto Bernasconi. Tuvimos que ir se inició en los primeros días de enero y terminó a finales de marzo. Nosotros teníamos nuestras hijas mellizas, que tenían 6 meses, y las tuvimos que llevar a Buenos Aires. Y de ahí viajaron mis padres de La Rioja a Buenos Aires y las tuvieron los 3 meses que estuvimos en el curso en La Rioja. Cuando termina el curso volvemos acá y ahí esperamos las designaciones. Y yo, sorpresa, cuando la designan a mi señora en Formosa y a mí en el Chaco. Entonces dije, olvídalo, ¿viste? Renunciamos nuevamente, así que seguimos. Yo fui titular en la Escuela Hogar 3 años antes de jubilarme, para que tengas una idea. No había concurso de ascenso ni de nada. Además, el sistema educativo ha sufrido muchas transformaciones, claro, ¿no? Totalmente. Con distintos programas, o sea, cada los sucesivos gobiernos han ido proponiendo distintas estructuras y eso naturalmente claro, modifica las posibilidades de ascender. No había concursos de directores, entonces ¿qué pasa? Al no poder ascender nadie en el era una trancadura que era inevitable. Claro. Entonces vos te pasabas la vida como interino, como suplente. Yo te digo, yo 3 años antes de jubilarme logré la titularidad. De todos modos, estuviste en el hoyo entonces cuando... Sí, en el hoyo estuve 10 años. Y después directamente en la escuela hogar. Sí, pero ojo, cuando yo recién llegué, cuando me vine de Paso del Sapo, trabajé en la escuela hogar. Ah. Trabajé en la escuela hogar dos años y medio, uh-huh. o tres. Y de ahí me fui a hacer el servicio militar. Ah, cierto. Nos queda al parche. Ese es otro tomo. Y ahí después de que volví del servicio militar estuve 10 años en la escuela del hoyo. Y cuando ya mis hijas nacieron, que eran, nos vinimos a vivir acá a Bolsón, claro, y conseguimos trabajo en la escuela hogar, claro. Y ahí nos jubilamos. Claro. El servicio militar lo hiciste en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, sí, claro. El regimiento 8. Así que fresquito también. Sí. Vamos a deleitarnos con otro tema de Chito Ceballos. No es común que pongamos así dos temas consecutivos de un mismo intérprete, pero escuchemos esas guitarras y La Noche de los Amigos, Chito Ceballos. Hay una noche redonda, la noche de los amigos, horizontes cardinales, principio y fin del camino. Hay una noche redonda, la noche de los amigos. Distancia, tiempo, presencia, aunados por el grito de una deuda trasnochada de copla, guitarra y vino. Hay una noche redonda, la noche de los amigos. Donde revienta el silencio de la verdad compartida, donde se habla poco y nada, donde palpita la vida. Hay una noche redonda, la noche de los amigos, noche del eterno sueño del destino. Apuña siempre despierta el sueño de los amigos. Hay una noche redonda, en copla, guitarra y vino. Una noche redonda, la noche de los amigos, donde se izan las banderas incoloras del camino. Hay una noche redonda, de copla, guitarra y vino. Donde se escuchan los himnos de las patrias desarmadas y las palomas del canto de la sangre se desbandan. Hay una noche redonda, la noche de los amigos. Es el abrazo del brindis, ebrio del acercamiento, es la plenitud del hombre en su profundo misterio. Hay una noche redonda, la noche de los amigos, noche del eterno sueño del destino. Apuña siempre despierta el sueño de los amigos. Hay una noche redonda, de copla, guitarra y vino. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Memorias de la Comarca. Lo acompañamos desde las 10 y hasta las 12 todos los domingos, procurando, como decimos siempre, una amable compañía. Nuestros invitados nos van desgranando sus recuerdos, sus evocaciones, sus testimonios, y eso es parte de la historia de nuestra región. Escuchábamos a Chito Ceballos, Luis Amaya, Pepe Tevertis y algún otro guitarrero. Noche de los Amigos, tema que le pertenece, si no recuerdo mal, a Mercado y Ritro, de los Andariegos, ¿no? Un estilo muy, particular que fue revolucionario por aquellos años en que el folclore era prácticamente monopólico en los medios, cosa que lamentablemente no pasa ahora. Carlos, hablábamos de todas estas andanzas de docente, y yo tengo una imagen, la voy a dejar después, que seguramente vamos a ir en la tanda, y cuando volvamos nos vamos a meter en este mundo de la música, porque la primera imagen que yo tengo del señor Gregory, ¿no?, y de Irma, Matías es el apellido, sí, de Irma, sí, la señora del doctor Barbeito, es ambos sentaditos arriba del escenario del cine Mancay, que ha sido un poco el eje de nuestra conversación de hoy, con las guitarritas cantando. De Carlos me acuerdo que cantó, de Irma no. Sí, cantaba muy bien. Bueno, pero de Carlos me acuerdo que cantaste la samba de Sueños de un Pobre, samba, que tiene poco que ver con lo que escuchábamos recién, ¿no? Eran modos en que la música folclórica se iba modernizando de algún modo, ¿no? Eran todas expresiones complicadas, unos tonos, y nosotros, pibes en esa época, teníamos un amor por la música folclórica y una desesperación, una avidez por escuchar cosas nuevas que, bueno, por ahí asoma también el Chito Romero, los hermanos Morales, sí, o sea, toda esta cantidad de gente que encontró en el folclore una manera de expresarse. Quizá, si miramos hoy todo el fenómeno de Soledad, creo que tiene un poco que ver parcialmente con esto. Si bien lo de Soledad está, obviamente, utilizado comercialmente, industrialmente, claro, ya, ¿no?, con otro criterio, pero el acercamiento de los jóvenes fue así. Era así, Carlos, ¿no? Sí, o sea, sí, vos venías, claro, de... ¿cuál es tu inserción en la música? Obviamente sabías tocar la guitarra, sí, sí, ¿tenía que ver con tu cosa de estudiante? Sí, nosotros nos reuníamos generalmente los días viernes, cuando ya íbamos a cuarto o quinto año, en la casa de algunos amigos, y tradicionalmente se hacía lo que se llama una cabeza enterrada, que es una cabeza de vaca. Uh-huh. A la ceniza. Se hace un pozo en el suelo, le prenden fuego, parecido al curanto. Al curanto, claro, sería el mismo sistema. Uh-huh. Y qué pasa, que en La Rioja había mucha gente que tocaba la guitarra y eran buenos guitarreros. Por ejemplo, el Chito Ceballos era un guitarrero de peña, de farra, de ir a las comidas que se hacían, y él y con sus amigos, con Luis Val sobre todo. Y bueno, la inercia te llevaba a aprender a tocar la guitarra y a cantar mejor, peor, no importaba en realidad cómo cantabas de bien, sino que la pasabas bien. Y Irma siempre tuvo muy buena voz, siempre cantó muy lindo. Y en esa oportunidad que vos mencionás, Luis Fabricio ayudaba con el bombo también. Ah, de eso no lo tenía. Que Luis Fabricio era un excelente, o debe ser tal vez, Luis, un excelente bailarín. Ah, sí, además zapateador, sobre todo. Con, ¿no?, mucho orgullo él cuenta, bueno, con su mujer, en Bahía Blanca, donde estudió, en la época de las peñas, era muy común que Y nosotros, de alguna manera, por venir del norte, traíamos esa impronta del folclore del norte. El folclore patagónico surge muchos años después. Sí, además, ¿no?, siempre... O por lo menos se conoce. Claro, no ha pasado de ser una propuesta. Y en un pueblo chico como este, donde todos nos conocíamos, porque nos encontrábamos en el Club Refugio, en el cine... En la Sociedad Española. En la Sociedad Española o en el Hall del Piltri. Y bueno, cantábamos, hacíamos lo que podíamos y lo poco que sabíamos, para entretenimiento nuestro y de las personas que nos iban a ver y que a veces nos aplaudían. Sí, además se fueron haciendo conjuntos. De eso vamos a charlar después, claro, porque en ese sentido, por haber estado involucrado en ese ambiente, algunas cosas me acuerdo. Hoy, cuando llegamos a la emisora, Raúl, me contabas que habías recibido un material de este amigo del sur, y yo preparé un tema para dedicarle, pero me gustaría que vos refieras qué fue lo que... No, simplemente, Jorge, lo que contaba este chico, este muchacho, este hombre, es que nos sigue a partir de ese domingo, ¿no? Que inclusive llamó por teléfono. Sí, además quedamos comprometidos a sentarnos acá en algún momento, ¿eh? En algún verano que va a venir, por supuesto, seguramente va a estar aquí. Si es que no nos rajan antes. Si es que no nos corren antes. Así que... Bueno, yo le quiero dedicar entonces a este amigo del sur... un tema que tiene que ver con alguien que se erigió en representante de la música de Santa Cruz, desaparecido trágicamente hace muy poco, amigo personal, por lo menos del ambiente artístico, lo

Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Deben ser para allá. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, se nos va terminando el programa, ya estamos entrando en la, estamos entrando a salir, como decía alguien, y habíamos dejado en el punto en el que, siendo el cine uno de los espacios en el que habitualmente se hacían los festivales folclóricos, la Sociedad Española, recuerdo las peñas, creo que Violeta del Agua era por aquellos años la concesionaria la anfitriona, y bueno, como mencionaste vos también, el mismo Hotel Pildre, o sea, todos salón que tenía algo en determinadas dimensiones, yo te recuerdo muy especialmente la Española, y algunos grupos que se fueron formando por afinidades, por cuestiones del trabajo y porque, como decíamos, la música folclórica era muy contagiosa, ¿no? Bueno, vos tuviste el grupo con Alberto Forquera con De La Cha, y después estaban las chicas, las voces de Antigal, sí, uh-huh. Y las chicas eran el Pato Cabral, Beatriz Mayorga, Pelusa Gandolfo, Mari Gerometta, Rudolf y Annie Fabricio, ¿no? Creo que tenía un conjuntito muy lindo. Sí, sí, las Sucumbreñas. Sí, sí, sí, que hacían lo suyo bastante. No, pero además, ¿no? El punto, voy a hacer una mención que seguramente los memoriosos van a recordar como yo. Hasta el atuendo, ¿no? Pues, sí, o sea, sí. En el caso de las chicas, su cumpleaños, me acuerdo que tenían un indumentario, un chalequito. O sea, había una preocupación, me parece, por la estética también de la presentación, no solo la cuestión de canto y demás. Y además, con respecto a la temática, bueno, después yo estaba metido en un grupo que se llamaba Los Huinca, otro estaba metido en Los Araucanos, porque siempre teníamos pica. Y después había Los Chicos del Valle Nuevo. Un grupito en el que vos me parece que participaste de música moderna, música pop. Bueno, pues esa es la parte no santa de mi vida. Bueno, pero también existía. Y tenían unas baterías que eran más un fuentón que una batería, pero se arreglaban como podían y la gente se dio. No, y además las cuestiones de sonido, porque uno en este momento se imagina escenario cualquiera, imagina hoy un escenario en cualquier set de televisión, está poblado de baffles y micrófonos. Y en esa época era un microfonito ahí, arreglate, y cuando lo había. Sí, además, cuando había, ¿no? Sí, realmente. Pero bueno, todas estas cosas de algún modo derivaron también en otro tipo de manifestaciones culturales, como ha sido, por ejemplo, la fiesta del lúpulo, ¿no? Claro, sí. Creo que fue el lugar más convocante, en el que además pudimos apreciar a distintos conjuntos. Supongo que habrás estado, no recuerdo exactamente ahora, en la organización de hace muchos años. Muchos años, creo que la última fiesta en la que participé fue en el año 87, uh-huh. Cuando se hizo el 86 y el 87, que se hizo donde está Vía Bariloche, donde está la terminal, digamos, uh-huh, la calle esa sobre Sarmiento. Que en esa oportunidad, me acuerdo, trajimos a Chiqui Pereira, a Jaime Torres, a Chango Espaciú, eran realmente fiestas chicas, si se quiere, en cantidad de gente, pero donde participaban los lupuleros, por ejemplo. Claro, sí. Que esa es una de En el último tiempo, la fiesta del lúpulo se llama nomás fiesta del lúpulo. Claro, es el problema que existe a veces con la aparición de las fiestas. Mucha gente en esa época, y voy a nombrar algunos, como Alberto Pérez, por ejemplo, que hacía la gestión ante la cervecería Santa Fe o Quilmes, y te mandaron una serie de cantidades de latas de cerveza como para que se las obsequiaras a la gente. Bueno, eso nunca más, Yo me acuerdo, venía un señor de apellido Le Escobar, que daba conferencias sobre el lúpulo, que creo que ese hombre venía a través de gestiones de Sinigoy. Sinigoy, claro. Sí, además tiene obras hechas, porque era un especialista en el claro. Tema, sí. Bueno, últimamente se llama Fiesta del Lúpulo, que en realidad no, la fiesta que se hace es un nombre, no tiene absolutamente nada que ver con el nombre que tiene, claro. ¿No? Que se debería llamar de otra manera, la fiesta del Bolsón, o no sé, buscarle un nombre. Sí, también recordábamos, me pasó por la mente una visión que también la evocábamos con Giorgio Carelli cuando hablábamos de las de la fiesta de los estudiantes en ese momento, y de las carrozas, entonces me vino el tema de los carnavales, los corsos, o sea, todas cosas que siguen apareciendo como hechos sociales y culturales que ya no están, ¿no? Se fueron perdiendo. El picnic del día de la primavera, los chicos de la secundaria, era una movilización feroz. Sí, sí, sí. Y más te voy a decir, la fiesta de los pescadores y la fiesta de los esquiadores, todo este pueblo la esperaba. Uh-huh. Una creo que se hacía en octubre, creo que era la fiesta de los pescadores, y la fiesta de la nieve, no me acuerdo realmente, ¿no? Pero que se hacían en el salón comedor del Hotel Piltri, imagínate, uh-huh, la capacidad que tiene eso, y se llenaba. Claro. O sea, había expresiones, hay gente que la gente participaba bárbaramente. Sí, después me vino ahora de esas épocas de artista, haber tocado en el salón acondicionado, pese a que no da la acústica, en el salón de, en la cancha de paleta del Club del Refugio. También. Que era el único lugar cubierto, no existía el gimnasio, obviamente. ¿Y quién? Entonces, ¿esto qué habla? Esto habla, creo que, de los esfuerzos de una comunidad por tratar de rescatar y tener sus espacios, de lo que siempre hablamos, y de no perder esas ganas de juntarse. Yo creo que, entre otras cosas, hay toda una visión hoy del encierro, ¿no?, en los hogares, por una cuestión climática, claro, y por otro porque las comodidades de las multimedias un poco procuran, claro, ese aislamiento, ¿no? Todo es funcional, digamos, proyectos hegemónicos de los que no vamos a hablar acá, ¿no? De que aparentemente se va a devolver lo que hoy es la Casa de la Cultura a la propiedad de quien fue siempre su dueño, que es el Club Revolución. Sí, ¿no? lo decíamos antes. Escuchaba Horacio Huasco haciendo el comentario. Sí. Y rebobinaba para atrás. Y yo lo que siempre digo es que uno no puede vivir del recuerdo únicamente. No, cuando el Club Refugio funcionaba, era una historia. Hoy, y no es que yo esté en contra, por favor, yo he bailado y he ido al Club Refugio miles de veces. La intención es reflotarlo. ¿Será posible? Y bueno, es una lucha. No me refiero, como club social y deportivo, claro, ¿no? como fue creado. Sí, físicamente es posible porque los arreglos hechos con la municipalidad se respetan y seguramente lo van a entregar en las mejores condiciones. Ahora, ¿el espíritu del Club Refugio se podrá recuperar? Es una pregunta. Hoy hablamos. Vamos a hablar después del corte comercial, de la pausa musical, posiblemente de todas estas cosas que nosotros notamos que aparecen como, ojalá sean como resonancia de este tipo de programas en el que ponemos sobre la mesa las viejas historias, las pequeñas y grandes historias. Decíamos siempre que cada uno de nosotros tiene sus historias. No hay ni grandes ni pequeñas, todo es parte de una misma convivencia. Y aprovecho para saludar a Julito Galván, que debe estar por allá en la otra punta del país, o casi en la mitad. Le agradezco el material que nos ha mandado. Y el tema musical que viene tiene un poco que ver con esto que hablamos con Carlos, ¿no? De un momento especial de la música folclórica argentina y un momento de renovación que hasta fue urticante para los folcloristas. Y si no, escuche esto y después le cuento. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b Uruchunga, Uruchunga de Salamina soy, sé cantar, de Salamina soy, sé cantar, también sé, sí señor, zapatear, zapatear. Me gusta darme el gusto con tus amores. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, les decíamos que este tipo de expresiones, como nos ofrecían los huancahuá, los hijos de la música, allí los hermanos Farías Gómez y otros tantos universitarios en su momento, habían propuesto este tipo de traslado de los instrumentos a las voces. Esto era el pintao, un gato tradicional, creo que recopilado por Gómez Carrillo, pariente de Farías Gómez. Y bueno, para los que eran folcloristas tradicionales, escuchaban que hacían borombom, borombom, bom, bom, y no les gustaba mucho. Pero bueno, decíamos, antes de ir al tema musical, de la cuestión esta de las propuestas, inquietudes que hay en el caso concreto. Hablábamos de la posibilidad de recuperar el Club Refugio y de las dudas que plantea el escenario nuevo que tenemos en nuestra sociedad, que hace que, bueno, ese esfuerzo tenga que ser, será complejo, ¿no? El tiempo va hacia adelante, ¿no? Este programa dista de ser un queremos, que no es un nostálgico, sino simplemente es puntualizar hechos del pasado y tratar de verlos con la mirada de hoy. Y a raíz de esto, le comentaba a Raúl temprano que había escuchado en otra emisora, colega de esta radio, a alguien hablar de la necesidad de reflotar la liga de fútbol local. Lo que en algún momento Mario Díaz dijo aquí mismo en estos micrófonos, cuando estuvo la semana pasada, la AFRI, la Asociación de Fútbol del lugar. Y bueno, él mencionó creo que como 20 clubes o equipos de fútbol, algo que se atomizó, se perdió, se diluyó, se absorbió por otras ligas mayores. Entonces nos queda, Raúl, esa sensación de que quizá todo esto que uno dice aquí tiene sus resonancias, ¿no? Y la sociedad empieza a percibir, ojalá fuere así, ojalá. La recuperación de esos espacios o lugares o actividades que implican muchísimo esfuerzo de parte de nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo de la comunidad. Carlitos hoy planteaba, digamos, porque entre el club, el refugio viejo, digamos, que uno ve en la imagen a don Granollera, a don... ¿cómo se llama este? Que se llamó desaparecido, Chiófalo, claro, don Badil, toda esa gente. ¿Cómo la acoplás con la gente, como decía Carlito, con sus hijos, con sus nietos, con nuestros hijos, con los tuyos? Porque hubo un impasse muy claro, grande. Entonces se produjo ahí un vacío. ¿Cómo ligás ahora? Yo le decía, Horacio no es tan grande, Carlito no es tan grande, uno no es tan grande. Pero ¿cómo inculcás, educás para que tus hijos puedan ir y conocer la idiosincrasia de aquel club, el refugio, a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? Es difícil. Sí, además los clubes y todo este tipo de sociedades surgen como una necesidad, ¿no? Lo han surgido. Todas las comunidades han surgido, como en su momento hablamos de las escuelas secundarias, es decir, que venían justamente a ser clubes sociales y deportivos, es decir, allí se reunían las familias, se hacían desde un evento, me acuerdo, de un matrimonio. De un notero, claro, perdón. Claro. Claro. Un notero que era un personaje. ¿Cuántas figuras grabadas ahí y grabadas en el recuerdo nuestro? Bueno, tal cual era el centro de reunión. Yo el recuerdo que tengo, seguramente ustedes son nacidos acá, yo no, pero ya he vivido tantos años que me considero más de acá que de ninguna otra parte. Si vos ibas alrededor de las 7, 8 de la tarde, ¿quién estaban? Todos los vecinos. se juntaban a tomar un trago o no. Un copetín. Claro, pero para verse, para conversar, sí, porque sí, estaban todo el día ocupados en otra cosa y era el momento de encontrarse. Claro. Simplemente eso. Obviamente que jugaban naipes. Sí, algunas cosas. Son, normal, son otra historia, ¿no? Pero quiero decir, era, como vos decías, eran clubes deportivos y cultural. La gente se reunía a conversar, a encontrarse los vecinos y a contar cuentos y a contarse historias o lo que les pasaba. Sí, además, por ejemplo, la española de la que hablamos siempre, que ya no existe, era la Asociación Civil de Socorros Mutuos. Es decir, cada comunidad de inmigrantes tuvo los libaneses. Eso que yo te he contado del club refugio de esta gente, de los viejos pobladores, ¿cómo haces para trasladarlo a nuestros hijos? En donde hubo un espacio casi de 20 años donde el Club Refugio no existió para nada. Entonces, la propuesta del Club Refugio deberá ser muy atractiva, que seguramente la gente que está en eso la va a encontrar, como para que los jóvenes digan, la pucha, tenemos un club, podríamos ir a ver qué pasa. Claro. Es difícil. Claro. Queda planteado igual que el tema de reflotar la Liga de Fútbol. Antes de despedirnos y agradecer a Carlos su presencia, les contamos... Tenemos aquí un aviso hoy domingo de entre 16 y 20 horas en el Centro Cultural Galeano. Hay artes y espectáculos, videos, teatro, feria y otras actividades. Recuérdelo hoy si tiene ganas. Hoy el día está pintando hermosísimo. De 16 a 20 entonces en el Centro Cultural Galeano, actividades artísticas y culturales. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, y creo que, siempre esto seguramente en algún otro vecino estará evocando recuerdos y nos veremos con algún otro invitado la semana que viene. Te invito a despedir. Sí, el agradecimiento también es mío, pero preguntarle a Carlitos, ¿cómo está compuesta tu familia? Bueno, la familia es una manifestación, familia, porque te imaginas que entre mi señora y sus hermanas tenemos 14 hijos, que a su vez se han ido reproduciendo su propia familia, pero parece una pirámide, una gran base. Cuando hacemos alguna fiestita familiar nunca somos menos de 32. Así que somos unos cuantos, sí. Y la mayoría vive aquí, ¿no? Que claro, son otra característica. Son un poco los chicos que están afuera. De Jorge, pero siempre aparecen. Por supuesto. Sí, aparte, hay hechos familiares. Viejo, pero siempre. Hechos familiares convocantes. La camioneta roja esa, sí, ¿qué modelo es? 51. 50. Y anda. Ah, porque lo va a tener que andar todavía. Sí, sí. Mira qué bonito. Eso, fíjate, te cuento un detalle. ¿Cómo valía la plata? Es decir, la compré con un aguinaldo de maestro, esa chanta. Así que calcula. Y sí, el motor original, al millón de kilómetros, dijo que no quería andar más. Quería. Y bueno, sí, Carlos, yo, como Jorge, agradecidos por tu presencia aquí, a pesar del frío. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Y contarnos gracias esas a ustedes anécdotas del pasado. Sí, hay anécdotas. Sobre todo cuando uno proviene de otros lugares, como en el caso mío, hay muchísimas cosas que te van llamando la atención y que en el momento en que se producen no le das importancia. Y después con el paso de los años te decís, pucha, ¿te acordás de tal cosa? Sí, tal cual. Bueno, es así. Bueno, nos vamos a ir. Los esperamos, ni hablar, el próximo domingo por esta misma... sintonía, 103.5 Radio Goga FM, también por internet. Y la despedida, Arpas del Paraguay y un clásico de la música paraguaya, Pájaro Campana. Eso es. Thank you.